abandonado. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo tu calor? Ya ves, ya ves, soy un niño mimado. Eres mi salvación. Perdóname por pedirte amor, por querer ser mejor para tu corazón. Perdóname por equivocarme hoy, pero es que ya ves, ya ves, ya conoces mi llanto. Eres, eres la dueña de mi amor. Perdóname.